hacia el litoral. Donde el sheriff no cuelgue de un eucalipto. Donde el sheriff no cuelgue de un eucalipto. Donde el agua sea agua, como, ¿ah? Donde el agua sea agua.